11 y 34, abrimos un capítulo de análisis internacional. Muchos de ustedes ya conocen a Julio César Gambina, este economista argentino, docente, universitario, investigador, además presente en muchos ámbitos de luchas internacionales y en foros, aportando su compromiso también desde la investigación de la economía. Y con él conversamos en las últimas horas. Está en un lugar en vacaciones donde nos decía que es difícil la señal en directo de internet para poder tener este diálogo en directo, así que le pedimos que nos enviara su análisis de la realidad que está viviendo Argentina, el tema negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, también por ejemplo indicadores preocupantes como la inflación que ha acumulado en un año Argentina por encima del 50%, en fin, todo ese panorama. Vamos a escuchar una primera parte de lo que nos dice Julio para Radio Centenario. Hola, ¿cómo están? Soy Julio Gambina. Un saludo para la audiencia de Radio Centenario en el país hermano de Uruguay y para vertir algunos comentarios sobre la situación económica, política de la Argentina en un momento muy, muy, muy complicado para el país porque, bueno, se acaba de conocer el dato de inflación del mes de diciembre, 3,8% mensual, que acumulado en todo el año 2021 es casi 51% de inflación. Una de las inflaciones más altas de América Latina, del Caribe y en rigor del mundo. Argentina está entre los principales países en un momento en que la inflación es un problema mundial. Y es un problema mundial porque se han acelerado los precios en Estados Unidos, en Europa, y cuando los problemas acontecen en los países capitalistas desarrollados, es un tema que se traslada al conjunto de la economía mundial. Pero bueno, Argentina tiene su propia especificidad con el tema de la inflación. Y al mismo tiempo, junto con el fenómeno inflacionario, que es un tema que repercute en la distribución del ingreso, en la distribución regresiva del ingreso. Digamos, cuando hay inflación, los sectores más enriquecidos se enriquecen más y la mayoría de la población empobrecida se empobrece más. Por eso decimos que la inflación es un tema directa y estrechamente vinculado a la lucha de clases y está asociado a la distribución del ingreso, a la distribución de la riqueza. Pero junto con la inflación, el otro grave problema de la Argentina en este comienzo del 2022 es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Una negociación cuyos resultados no solo van a impactar en la Argentina, sino que tendrán impacto en América Latina, en el Caribe, a nivel mundial. Tengamos en cuenta que la Argentina hoy es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en su cartera de préstamos tiene registrado que Argentina tiene el 65% de la cartera de préstamos del Fondo Monetario. Digamos, no es un deudor cualquiera la Argentina. La Argentina es clave. Si la Argentina no paga, como todo indica, al día de hoy la foto señala que Argentina no puede pagar su deuda, bueno, el Fondo Monetario Internacional está en serios problemas para mostrar su efectividad a partir de que uno de sus principales deudores no le paga o no está en condiciones de pagarle. Por eso es un problema serio y el impacto va a repercutir a escala mundial. No es solo una cuestión de la Argentina. Digamos que la inflación y la negociación con el Fondo Monetario Internacional son dos de los temas principales del análisis de lo que acontece en la Argentina. La inflación, porque por un lado la Argentina termina el 2021 con un crecimiento en torno del 10%. La cifra todavía no está, pero 10% de crecimiento del Producto Bruto en el 2021 es un poquito más que la caída del 9,9% de la economía en el 2020. Pero convengamos que Argentina venía en recesión en los dos años previos, el 2019 y el 2018. O sea que luego de tres años de recesión, 2018, 2019, 2020, el 2021 es un año de recuperación. Bueno, algunos dicen que es el rebote de la economía y obviamente desde el propio gobierno se señala que es un tránsito de recuperación de la economía y es el principal argumento que tiene la Argentina para no aceptar los condicionamientos de ajuste en materia fiscal que estaría planteando el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones. De todas maneras, este crecimiento del 2021 en torno del 10% no se distribuye de igual manera. El proceso inflacionario estaría explicando en la base de que lo primero que se recompone es la tasa de ganancia de los sectores económicos más concentrados y por eso ese crecimiento no se distribuye por igual en ingresos de los sectores propietarios de medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores de la economía argentina. Por eso también resulta incierto definir la evolución de la economía para el 2022, sobre la base de problemas estructurales muy serios que tiene la Argentina. Crecimiento del 10% sí, pero una pobreza superior al 40%. Pobreza por ingresos, por cierto, pero Argentina, un país con potencialidad en el desarrollo productivo de alimentos y de un conjunto de bienes y servicios que atienden las necesidades de la población, un registro de un nivel de pobreza cercano a la mitad de la población es un tema muy serio, con desempleo en torno del 10% y una irregularidad en el empleo en torno de uno de cada tres trabajadores o trabajadoras en situación irregular. Por eso lo que hay que plantear en la coyuntura de la economía argentina es que está atravesada por temas coyunturales de raigambre estructural, como es el tema de la elevada inflación y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que son un gran condicionante de política económica para el país. Y en ese sentido, el tema del Fondo Monetario Internacional es un tema muy importante. Vamos a insistir, no solo para la economía argentina, sino para la economía regional y mundial. Digamos, hoy el tema Fondo Monetario Internacional está muy complicado porque las voces autorizadas del gobierno están señalando las dificultades. Cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumió en el 2019, se planteó que lo primero que había que hacer era arreglar el tema deuda, un incremento de la deuda desmedido llevado adelante por el gobierno Macri. Y se propusieron primero resolver las negociaciones con los acreedores privados de la deuda pública argentina y luego, en segundo lugar, avanzar con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El imaginario era que eso se iba a resolver en el primer año de gestión, que en el 2019 el tema iba a estar resuelto. Bueno, digamos, diciembre del 19 asume el gobierno, el planteo era que para marzo del 2020 ya estaba la negociación con los privados resuelto y a partir de ahí empezaba la negociación con el fondo. La verdad es que se demoró la resolución del acuerdo con los acreedores privados y en marzo del 2020 sobrevino la pandemia a escala mundial. Ya no es un problema de la Argentina, es un problema global que impacta de algún modo específicamente en cada uno de los países. Y bueno, digamos, en Uruguay afectó de una manera, en Argentina afectó de otra manera, pero obviamente la pandemia tiene impacto en cada uno de nuestros países de forma muy importante. Y con el Fondo Monetario el tema se vino postergando. El tema tiene su complejidad porque, bueno, el fondo había otorgado un préstamo de 57 mil millones de dólares en el 2018, del cual desembolsó algo así como 45 mil millones de dólares. Y el tema es que Argentina viene negociando, pero al mismo tiempo que negocia, viene pagando. Digamos que desde que el crédito se otorgó, la Argentina ha pagado algo así como un poco más de 6 mil millones de dólares entre vencimientos de capital e intereses. Y tiene vencimientos en el primer trimestre de este 2022 por unos 4.500 millones de dólares. El tema es que el tiempo de negociación se ha venido postergando. Insistamos, la negociación del gobierno es mientras negocio pago y por lo tanto hay que imaginar que si en este primer trimestre no se llega a un acuerdo, se seguirá pagando y Argentina solo podría pagar los vencimientos del primer trimestre del 2022, ya no más. Con lo cual, si no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está planteado un default. Y obviamente la Argentina plantearía que el default es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional porque el fondo estaría intransigente en las condiciones que estaría planteando Argentina, porque el fondo plantea un ajuste fiscal rápido, es decir, llegar al equilibrio fiscal en el año 2023, que es el tiempo de finalización del actual turno de la gestión gubernamental de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y el gobierno argentino lo que está planteando es una postergación del ajuste en un sentido de equilibrar las cuentas fiscales de la Argentina para el 2027, trascendiendo la actual gestión que, insistamos, termina en el 2023 y lo que se plantea es un equilibrio fiscal a construir entre este turno presidencial y el próximo turno presidencial, que habrá que definirse en el 2023, que gestión política es la que asume en la Argentina. Por eso hoy el debate entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina es, queda claro que hay postergación de pagos. En principio se transformaría un stand-by, que es el que tiene hoy la Argentina, y que vence en el 2023 con unos vencimientos de algo así como 20 mil millones de dólares en el 2022 y otros 20 mil millones de dólares en el 2023, ese crédito se transformaría como un préstamo de facilidades extendidas a 10 años de plazo, con 4 años de gracia, y por lo tanto los primeros vencimientos caerían en el 2025, 2026, ya bajo una nueva gestión de gobierno en la Argentina. En eso hay acuerdo. El tema es que en lo que no hay acuerdo es en las pautas de política macroeconómica, especialmente en política fiscal, donde, como es de esperar y siempre plantea el Fondo Monetario Internacional, es un ajuste acelerado de las cuentas fiscales, que supone achicar el gasto público y mejorar las condiciones de recaudación de la Argentina. La Argentina está planteando un enfoque distinto. Y por primera vez aparece en estos más de 2 años de negociación entre el gobierno actual y el Fondo Monetario problemas en la negociación. Digamos que hasta ahora se decía las reuniones son positivas, venimos llegando a un acuerdo, pero ya en las últimas reuniones el gobierno ha planteado que hay dificultades. Bueno, de hecho el presidente ha dicho en el lenguaje del gobierno argentino no está la palabra ajuste. Claro, ajuste está habiendo en la Argentina y eso queda claro en los salarios de trabajadoras y trabajadores, en las jubilaciones de jubiladas y jubilados, como en distintos rubros de la economía argentina y de los indicadores socioeconómicos del país. Del mismo modo, el sector de senadores del oficialismo ha mandado un par de cartas muy fuertes al Fondo Monetario Internacional señalando la crítica a lo que supuso el préstamo en sí mismo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Por eso es que estamos señalando que hay una situación muy especial en este momento donde Argentina puede entrar en default y obviamente el gobierno argentino intentará responsabilizar al Fondo Monetario de esa situación, con impactos muy importantes para la economía local, regional e incluso mundial. Vamos a la última parte de este análisis de la situación argentina que nos está haciendo el economista, investigador argentino Julio Gambina para Radio Centenario. Claro, vamos a insistir que los dos grandes problemas que tiene la Argentina son estas negociaciones con el Fondo Monetario, con hoy un resultado incierto. Digamos, una cosa es que la Argentina siga pagando al Fondo y llegue a un acuerdo con el Fondo. Entonces eso tiene consecuencias de que el ajuste en la Argentina se va a profundizar. Y el ajuste es un mayor deterioro de las condiciones de vida de la población en la Argentina. Digamos que hasta ahora el deterioro de las condiciones de vida se viene intentando restringir por algunas medidas asumidas por el gobierno en estos últimos tiempos. Por ejemplo, desde el despliegue de la pandemia, las políticas activas del gobierno han sido para intentar contener el deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la población argentina, con política social, sobre todo en el 2020, no tanto en el 2021. Es más, termina el 2021 y comienza el 2022 con una nueva ola de contagios, donde los contagios son alarmantes, con día a día niveles de contagios del orden de los 130.000, 120.000, 140.000 contagiados, con un menor nivel de letalidad, pero con problemas muy serios de contagios de la población en la Argentina. Y está claro que el gobierno está privilegiando sostener la recuperación de la economía operada en el 2021, y por lo tanto no se reiteran políticas desplegadas, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, lo que se llamó cuarentena prolongada, intentando que no impacte tanto en la economía el importante nivel de contagios que hay en la población con las mutaciones de la cepa, bueno, y aprovechando la extensión de la aplicación de vacunas en la Argentina. Por eso hay un conjunto de políticas desplegadas, desarrolladas, que son discutidas por los sectores hegemónicos de la población, como son el conjunto de regulaciones, desde la prohibición de carne, la prohibición de operar en el mercado cambiario, el control de precios, acuerdos de precios, precios regulados, especialmente en este momento en la Argentina, un debate muy importante sobre las tarifas de servicios públicos, especialmente las tarifas de servicios eléctricos, a los que no se ha permitido una actualización del mismo modo que se aplicó durante el gobierno de Macri, y ahora en un verano de temperaturas muy elevadas. Esta semana en la Argentina estamos con temperaturas entre 38 y 42 grados, donde simultáneamente hay cortes de luz, tiene que ver con problemas coyunturales, pero sobre todo con problemas estructurales de ausencia de inversión de las empresas de servicios públicos privatizadas, y por eso hay una presión de parte de la población para que se termine con el proceso de privatización de las empresas públicas. La respuesta gubernamental no es clara en ese plano, no hay una política importante de sanciones por la no realización de inversiones de las empresas privatizada de servicios públicos. En estas horas se anuncia inversiones de capitales provenientes de China para invertir en el sector energético, eléctrico, especialmente en la Argentina, pero la realidad es que ese conjunto de controles y paliativos desplegados, sobre todo a propósito de la pandemia, por el coronavirus, genera una reacción y una presión de parte de los sectores hegemónicos del capitalismo en la Argentina para eliminar todos esos controles, especialmente en materia de la divisa, y generar una adecuación del tipo de cambio a la evolución de los precios internacionales. Yo mencioné hace un rato que si bien la Argentina tiene problemas específicos nacionales de inflación, la inflación ha vuelto en la economía mundial, especialmente en Estados Unidos, en Europa, y tiene que ver con los precios de los alimentos y de los combustibles. Bueno, las empresas hegemónicas, monopólicas, transnacionales, vinculadas a la agroalimentación, a la biotecnología y a los combustibles, las petroleras, quieren que los precios internacionales tengan correlación con los precios locales. Y por eso hay una presión muy fuerte para una devaluación de la moneda argentina, en un momento en que el tipo de cambio ilegal paralelo tiene un 100% de diferencia con el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio que establece el Banco Central a través del Banco de la Nación Argentina y que tiene que ver con las relaciones internacionales, el intercambio comercial de la Argentina. Por eso los sectores hegemónicos, grandes productores y exportadores, lo que pretenden es una adecuación de los precios internacionales con los precios locales y están presionando por una fuerte devaluación. Y por eso tengamos claro que el tipo de cambio juega en el proceso inflacionario del país, porque muchos de los precios se ponen mirando lo que puede ocurrir con el precio de la divisa. Y por lo tanto la expectativa de devaluación es una expectativa de alza de los precios, sobre todo de aquellos sectores hegemónicos de la economía local. Por eso el tema inflacionario, la negociación con el fondo, el tema deuda, son todos temas vinculados, articulados, donde está la presión del sector hegemónico de la economía que actúa en la Argentina y la intencionalidad del gobierno de pretender controlar esto y tratar de paliar la situación de los sectores más empobrecidos en un marco claro de ajuste y de beneficio a la ganancia de los sectores más concentrados. En fin, en síntesis y saludando a la audiencia de Centenario, del hermano pueblo de Uruguay, decirles que sin perjuicio del análisis de la coyuntura económica en la Argentina, el problema serio que tiene la Argentina y me animo a decir buena parte de América Latina, el Caribe y el mundo es transitar caminos alternativos en materia de política económica con una orientación de reestructurar el orden económico-social. Lo que está en crisis en Argentina, en América Latina, el Caribe y en el mundo es el orden económico-social capitalista. Hay mucha incertidumbre en la economía mundial. Este es un tiempo de recuperación de las ganancias a escala global y por eso hay inflación, porque primero se recompone la ganancia y al recomponerse la ganancia en primer lugar, lo que se potencia es la desigualdad en la apropiación del ingreso, en la apropiación de la riqueza y en definitiva el capitalismo mundial, y eso se reproduce en cada uno de nuestros países, intenta readecuar la economía, la sociedad, la política en favor de los intereses del capital, que no es otro que la ganancia, la acumulación y la reproducción de la lógica de dominación. Por eso es importante señalar algunos ejemplos de luchas populares que están intentando revertir la situación. Si quieren, a modo de ejemplo, sobre fines del año, en la provincia de Chubut, ante un acuerdo del gobierno provincial estimulado por el oficialismo nacional y la oposición nacional, se habilitó la aplicación de una política de favorecer la megaminería a cielo abierto en la meseta central de la provincia de Chubut. Bueno, pese a ese acuerdo político de oficialismo y oposición, la movilización popular fue tan grande que obligó por unanimidad a derogar la disposición del Poder Legislativo de la provincia de Chubut. Todo en el marco de una semana. Doy el ejemplo para señalar que en la Argentina la dinámica de lucha es muy importante. Y en ese sentido yo quiero rescatar que el 11 de diciembre hubo una gran movilización popular convocada por la izquierda parlamentaria y sectores de la izquierda extraparlamentaria. Es un dato muy importante en la Argentina de fragmentación de la izquierda, donde la izquierda parlamentaria y la extraparlamentaria generaron una movilización muy grande planteando la suspensión de pago de la deuda y la auditoría e investigación de la deuda para definir qué deuda es legal, legítima, qué deuda es odiosa y no se debe pagar. Y en ese sentido hay una orientación muy fuerte de que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda odiosa. Odiosa porque no sirvió ni al pueblo ni a la nación argentina, y tanto el acreedor sabía que el deudor no podía pagar y el deudor sabía que no podía pagar tampoco, y el préstamo con el fondo fue un préstamo político sustentado, solventado desde Estados Unidos por el gobierno Trump para intentar sostener a Macri en el gobierno. Eso fracasó y por eso es importante destacar la movilización popular, la lucha al pueblo de Chubut, la lucha al pueblo argentino contra el Fondo Monetario Internacional, por la suspensión de pagos de la deuda, y un tema que se va a replicar en estos días con una campaña de movilización popular contra el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Digamos que como conclusión para Centenario y esa audiencia tan importante del hermano pueblo del Uruguay, señalar que la lucha popular es la que puede ponerle límite a la ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Y en todo caso lo que hace falta es desarrollar un mayor nivel de lucha que construya subjetividad consciente, que en ese camino se desarrolle el programa alternativo y sea el mecanismo de construcción de una fuerza social política para confrontar contra el poder y avanzar en una transformación profunda de la economía, la sociedad, la política de nuestros países. Bueno, un gustazo poder compartir con ustedes y hasta cualquier momento. Saludos de la Argentina, Julio Gambina, para Radio Centenario.